Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. Una buena razón para celebrar el Día del Trabajo es el fallo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La agencia ha restaurado una política que apunta al sabotaje empresarial para las elecciones sindicales. Esta nota de Los Angeles Times. Durante años, los empleadores se han sentido libres de pisotear el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y participar en negociaciones colectivas. Han despedido a trabajadores prosindicales, han amenazado con cerrar plantas sindicalizadas y han sometido a los trabajadores a vigilancia e interrogatorios sobre sus actividades sindicales. Han puesto guardias de seguridad amenazantes alrededor de los lugares de la actividad sindical. Todas estas prácticas son ilegales en el contexto de las campañas de organización sindical, pero los empleadores las han llevado a cabo con impunidad porque las sanciones han sido casi inexistentes. Pero no más, dice esta nota. El 25 de agosto, la Junta Nacional de Relaciones Laborales emitió un fallo histórico que establece que siempre que un empleador cometa una práctica laboral injusta, mientras su solicitud de elección sindical está pendiente, la Junta ordenará al empleador que reconozca al sindicato sin una elección y actúe de inmediato a las negociaciones de contratos. Los defensores de los sindicatos creen que el fallo, junto con una decisión de la NLRB, que son las siglas en inglés de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que la decisión que se llevó a cabo un día anterior, que agiliza los votos de sindicalización, podrá fin al comportamiento de los empleadores destinados a interferir con estos votos o retrasarlos interminablemente. Ese es el objetivo explícito de la Junta. Cito, dice, un empleador es libre de utilizar el procedimiento de elección de la Junta, dijo la presidenta de la NLRB, Lauren McFerran, después del fallo del 25 de agosto, dijo, pero nunca es libre de abusar de él. Es tan simple como eso. El fallo subraya cómo la administración Biden ha reestructurado la NLRB para restaurar su papel tradicional como baluarte de los derechos laborales, después de años en los que ese objetivo fue erosionado por las administraciones republicanas, especialmente la presidencia de Trump y la falta de atención demócrata. El fallo se alcanzó por una votación de 3-1. En general, hay motivos para ser optimistas sobre los derechos de negociación colectiva en el Día del Trabajo de este año, pero tampoco hay motivo para que los organizadores sindicales aparten la vista del premio mayor. Oportunidades de organización como estas no se presentan con frecuencia ni duran para siempre. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café, cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. En Santana, un enfrentamiento de la policía con un hombre armado acá en el condado de Orange. Las autoridades del condado de Orange estuvieron involucradas en un enfrentamiento de horas de duración con un hombre fuera de una tienda de Hobby Lobby en el estacionamiento del centro comercial de Striptease, llamado sobre el incidente ubicado en el bloque de 1900 de la calle 17. Entró en el departamento de policía de Santa Ana justo después de las 4. Las imágenes aéreas mostraban al sospechoso armado con una pistola en el estacionamiento, paseando de un lado a otro, gritando a las autoridades que estaban atrincheradas detrás de sus vehículos con las armas desenfundadas. Una camioneta blanca con una puerta abierta del lado del conductor podía ser vista justo detrás de las líneas de la policía. No está claro si el vehículo pertenece al sospechoso, pero la policía fue vista registrando el vehículo en un momento dado. Todas las tiendas del centro comercial fueron evacuadas. Calle este y oeste del tráfico en la calle 17 de la calle Marbury a la avenida Tustin fueron cerradas durante el incidente. Y después de un enfrentamiento que se prolongó por 11 horas, las autoridades del condado de Orange arrestaron en la madrugada al hombre armado que permanecía en el estacionamiento. El hombre se negó a rendirse, lo que provocó este enfrentamiento que duró estas horas. Finalmente llegó a su fin con el arresto de este hombre por la madrugada. Esta nota del editorial de Los Angeles Times: las cárceles se están convirtiendo en cámaras de tortura por el cambio climático. El calor del verano convierte las celdas de hormigón sin aire acondicionado en hornos que cocinan vivas a las personas que están allá adentro. El propósito del sistema de justicia juvenil en Luisiana no es castigar, sino rehabilitar, dicen. Pero docenas de jóvenes de Luisiana fueron trasladados hace casi un año al antiguo corredor de la muerte vacante de la famosa penitenciaría estatal de máxima seguridad para adultos conocidos como Angola, donde han sufrido un verano de calor sin precedentes, sin aire acondicionado, según los demandantes en una demanda contra el Estado, a medida que las temperaturas exteriores alcanzaron los 3 dígitos durante días. Las condiciones dentro de las celdas sin ventanas se volvieron insoportables. Esto no es rehabilitación y ni siquiera es castigo. Esto es una tortura. Los adultos estaban en prisión para recibir castigo y para rehabilitación, pero no deberían tener que soportar estas condiciones más que los adolescentes. Sin embargo, el intenso calor ha afectado tanto a los adultos encarcelados en Luisiana que los funcionarios han tenido que intensificar las alertas de suicidio. En la penitenciaría estatal de Mississippi, en Parchman, una investigación del Departamento de Justicia encontró que las temperaturas interiores alcanzaban hasta 145 grados el año pasado. En Texas, donde según se informa, el 70% de las viviendas carcelarias carecen de aire acondicionado. El encarcelamiento se convierte en ejecución a medida que el cambio climático eleva aún más ya las abrasadoras temperaturas del verano. Y bueno, un estudio encontró un promedio de 14 muertes relacionadas con el calor al año en las prisiones de Texas que carecen de aire acondicionado y ninguna en las relativamente pocas prisiones con aire acondicionado. El estado ha visto un promedio de 2 muertes en prisión por día este verano, muchas de ellas relacionadas con el calor, a pesar de la insistencia oficial de que el calor no es el culpable. El calor brutal es especialmente letal para los reclusos de edad avanzada, exacerba los ya difíciles problemas de salud mental que abundan en las prisiones y altera los efectos de algunos medicamentos, le quita el sueño a la gente, acorta los ánimos y aumenta el comportamiento violento. Así como convierten prisiones de hormigón y acero mal ventiladas en hornos que retienen el calor y no se enfrían por la noche. Los ventiladores individuales comprados en las comisarías de las prisiones simplemente mueven el aire. Los residentes desesperados describen cómo obstruyen los inodoros para dejar correr el agua y poder tumbarse en ellos, mojar la ropa o poner las sábanas en ellos. También el personal se ve afectado por el calor implacable y es más probable que se enferme o que responda agresivamente a los incidentes. En las escuelas públicas sofocantes y sin aire acondicionado, los padres al menos pueden sacar a sus hijos de clase. Los inquilinos de apartamentos sin refrigeración pueden al menos, en teoría, ir al centro comercial o a un centro de refrigeración de emergencia, pero las personas en prisión, por definición, no pueden escapar de un calor insoportable. Para nuestra vergüenza, desde hace mucho tiempo es parte de la cultura en Estados Unidos aceptar o incluso deleitarse con las tortuosas condiciones en las cárceles. En el condado de Maricopa, Arizona, el ex sheriff Joe Arpaio fue tratado como un héroe popular por mantener a los presos en tiendas de campaña en el desierto, en medio de temperaturas veraniegas diarias de 120 grados. Pero la crueldad es explícitamente inconstitucional y no forma parte de un trato penitenciario aceptable. Sin importar lo que hicieron los individuos para ser enviados ahí, un centro penitenciario es el mensajero de la sociedad para los delincuentes condenados sobre la humanidad y normas de conducta aceptables. Como mínimo, debería proporcionar estándares mínimos de trato humano, seguridad, protección, nutrición, atención médica y condiciones de vida. Su castigo es la pérdida de su libertad. No es un tormento físico o psicológico gratuito. Y aquellos que todavía se burlan de la idea de tratar humanamente a las personas en prisión, también deberían tener en cuenta que la mayoría de estos presos algún día quedarán libres, serán nuestros vecinos, y es mejor para nuestra propia seguridad y tranquilidad vivir al lado de una persona que aprendió cómo es y cómo se siente la humanidad, en lugar de alguien cuyo cuerpo, mente y espíritu fueron sometidos a condiciones que no permitimos en los refugios de animales. Fuego, ¿quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. y estemos alertas. Ese mensaje de texto que usted recibió, ¿es de su banco o de un estafador? Esta nota de Los Angeles Times dice: la Comisión Federal de Comercio ha revelado la estafa de mensajes de texto más denunciada, las suplantaciones bancarias. En 2022, los informes de mensajes de texto que se hacían pasar por bancos fueron 20 veces mayores que en 2019. Los consumidores informaron haber perdido más de 330 millones por estafas de mensajes de texto en 2022. La Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, y el efectivo perdido por fraudes o estafas bancarias no está cubierto por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ni por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito. Pero puedes tomar algunas precauciones. Aquí le mostramos cómo proteger su dinero de estafas por mensajes de texto que se hacen pasar por su institución financiera. Primero, esté alerta a la presión. Los estafadores intentan hacerle creer que es necesario tomar medidas inmediatas para proteger su dinero. Es posible que le indiquen que llame o haga un clic en un enlace debido a una actividad sospechosa. Y aquí hay una cita de Paul Benda, que es vicepresidente senior de riesgo operativo de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos. Dice: cualquier tipo de táctica de presión no es legítima. No hagas ningún movimiento financiero si estás estresado o presionado. Otro consejo es: no hagas clic en enlaces de mensajes de texto. Si recibes un mensaje de texto que no esperabas, tenga cuidado, especialmente si parece que puede ser de un banco. En una encuesta reciente de security.org, el 66% de los encuestados habían recibido mensajes de texto sospechosos, extraños, y alrededor del 20% había hecho un clic en sus enlaces, lo cual no es aconsejable. Mire cualquier comunicación no solicitada con mucho cuidado, dijo Benda. Los principales bancos fueron opciones populares para los imitadores. Los datos de la FTC mostraron que los mensajes de texto fraudulentos más comunes provenían del Banco de América, del Wells Fargo, de Chase o de Citibank. Y por favor, no llames a números enviados por mensajes de texto. Si recibe un número de teléfono por mensaje de texto, busque el número oficial de su banco y llámelo para asegurarse de estar hablando con un representante legítimo que pueda verificar si realmente tiene usted un problema. Esta llamada telefónica puede marcar la diferencia entre ser estafado y no ser estafado, dijo Tremaine Wills, fundadora de la firma de educación financiera Mind Over Money de Virginia. Una estafa comienza con un mensaje de texto, aparentemente de su banco, indicándole que confirme o rechace una transacción. Y una vez que usted responde, el estafador lo llama y finge ayudarlo, solo para tomar su dinero o información, como por ejemplo su seguro social. ¿Y qué pasa si caes en una estafa? Primero, avise a su banco para asegurarse de que no salga más dinero de su cuenta de forma fraudulenta. Y a continuación, informe la estafa a las autoridades locales. Luego es importante reportar la estafa a reportarfraude.ftc.gov y el Centro de Denuncias de Delitos en el Internet de la FBI. Centro de Denuncias de Delitos en el Internet del FBI. También puedes reenviar mensajes de texto sospechosos al 7726 para ayudar a los proveedores de servicios inalámbricos a interceptarlos. También puedes renunciar y bloquear dichos mensajes de texto en tu aplicación de mensajería. Esta nota escrita por Ruth Sarrial, que escribe para el sitio de finanzas personales de NerdWallet,

La tierra me da su trenza. La tierra es madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. Inicia el primer recorrido oficial del Tren Maya. Esta nota de la jornada. 2 días de prueba de supervisión de la primera travesía del Tren Maya con el presidente, el Andrés Manuel López Obrador, su equipo, empresarios, gobernadores y gran parte del gabinete a bordo. Dejaron claro que este es un viaje de exploración y de prueba del tren. Ayer, al pie de la majestuosa pirámide de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el presidente Andrés Manuel López Obrador definió el carácter de este proyecto ferroviario, parafraseando a Fernando Benítez ante los arqueólogos que han colaborado en la preservación, protección y restauración del patrimonio heredado de la civilización maya, y dijo: "No podemos nada más estar haciendo reconocimiento al indígena del pasado, constructor de estas maravillas, y olvidarnos del indígena de nuestro tiempo. Tenemos que pensar en los más pobres", dijo. La noche cayó casi al comenzar el acto por la dilación de casi 3 horas en el trayecto del Tren Maya de Mérida a Chichén Itzá, por lo que López Obrador se disculpó y motivó que con una mayor dosis de realismo anunciará el futuro del proyecto. Y cito, y dijo: "Vamos a terminar en diciembre para tener un tiempo de reserva hasta septiembre del año próximo, que concluya para dejar funcionando todo perfectamente". López Obrador explicó los alcances de uno de sus proyectos medulares del sexenio y dijo: "Se trata, sí, de una modernización, pero forjada desde abajo y para todos. Es con que el Tren Maya vamos a lograr que la gente que visita Cancún se pueda internar también a Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Tiene un fin social, de desarrollo social. No está concebido para tener fines de lucro", subrayó. Llevan 2 días de prueba de supervisión con el jefe del Ejecutivo a bordo y las acentuadas dilataciones de un tren que corre a 40 kilómetros lo llevó a sincerarse, dijo, y cito: "Estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada como fue concebido. Estamos viendo cómo está la vía, si ya está concluida con todas las especificaciones. Fuimos deteniéndonos para revisar todo y esto nos llevó ayer y hoy a demorarnos en la supervisión. Hacia las 14:45 horas, a unas decenas de su destino, donde ya lo esperaban los arqueólogos Para sostener un encuentro, el ferrocarril detuvo su marcha y permaneció varado una hora y media. A la pregunta de cuál fue el desperfecto, se respondió, se están haciendo pruebas, respondió tajante una voz que salió desde el interior de la cabina principal. Luego reanudó su marcha hacia Chichen Itza, donde el presidente arribó a las 17:30 horas, dos horas después de la cita fijada con los arqueólogos. Por la noche, con una enorme satisfacción, el director del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, celebró la combinación de una obra que conjuga la recuperación de la grandeza de la civilización maya con una visión a futuro para insertar la zona en la modernidad con su consecuente impacto social, confirmando un proyecto que generó el mayor rescate arqueológico en la región, dijo, aunque reconoció que en estos años no ha sido fácil compaginar la premura de la obra, los requerimientos de la ingeniería y las exigencias que plantea un proyecto que tiene tiempos muy acotados. Con la premura de los tiempos apretados, uno de los puntos centrales del programa, que es la apertura de Chichén Viejo, se postergó, aunque López Obrador lo dio por inaugurado simbólicamente. Frijoles criollos de México conquistan el mercado en Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. Un empresario estadounidense en el corazón de la región vinicultora de California ha construido un negocio comercializando frijoles de origen, cito, criollos, por correo y provee a 22,000 familias y tiene una lista de espera de 25,000 clientes. Además, ofrece acceso a un mercado estable a miles de pequeños cultivadores de frijol en México, quienes aún emplean los métodos tradicionales de cultivo. Y aquí hay una cita, dice, pensé, ¿a qué hay tantos clubes de vino en Napa, los cuales te envían vino cada trimestre y la gente gasta cientos de dólares en vino? Entonces, ¿a poco no sería divertido crear un club de frijoles?, explicó Steve Sando, fundador y dueño del Rancho Gordo. Y entonces aquí hay una cita del señor Sando, dice, empecé con un par de clientes y ahora el club ha llegado a 22,000 miembros, quienes reciben un envío cada 3 meses. La lista de espera para ingresar al club ya es de 25,000 personas. Caminando por su tienda en Napa, Sando tiene la fiebre de fe de un pastor evangélico, pero en este caso es un predicador de frijoles. Y dice, los frijoles, cuando los compras en un supermercado, pueden tener hasta 8 años de viejos y algunas variedades tienen cáscaras más finas que los hacen más fácil de cosechar y funcionan bien en máquinas de enlatado. Comenta ante una exhibición de frijoles de origen de California, México, Italia y otros países. Los frijoles criollos, dijo, fueron cultivados para por sabor y no para la conveniencia del cultivador y saben a algo, dice Sando en una entrevista con La Jornada al mostrar una olla con frijoles que cocina en la esquina de su tienda. Dice, prueba esto. Invita a un platito de frijoles y sí, saben mejor que los enlatados que suelen comer, que suele comer este reportero, dice la nota. En una California cada vez más sedienta, los frijoles son un cultivo ideal porque requieren de mucho menos agua que otros y más los heirloom, que no usan semillas genéticamente modificadas, es una semilla pura. Si la planteas, te sale lo mismo y puedes hacerlo con cualquiera de nuestros frijoles, afirma. Sando comenzó con una operación muy pequeña, vendiendo un producto en mercados de granjeros y a una lista de clientes por correo a quienes envía frijoles y receta. Su primera gran ampliación fue cuando el chef de un restaurante local, Thomas Keller, el famoso French Laundry, el cual tiene 3 estrellas de Michelin, y Keller fue nombrado entre los 50 mejores chefs del mundo. Expresó su admiración por estos frijoles de origen del rancho gordo. Con esto, dijo, todos los demás llegaron corriendo, dijo Sando. Al principio, la mayoría de los frijoles que vendía Rancho Gordo se cultivaban en California, pero la conexión con México se hizo porque a Sando le encanta viajar y al crecer su negocio empezó a preguntar sobre frijoles de origen en México. Y cito, y dijo, nos iba muy bien en California, pero después nos vinculamos con Shoshok, explica Sando, en referencia a la empresa encabezada por Yunuen Carrillo y Gabriel Cortés. Dice, ellos viven en Hidalgo y les pregunté si sabían si se estaban cultivando frijoles de origen ahí. Ellos respondieron que no, que ya no, pero la madre recordó que hay un lugar y nos fuimos a ese pueblo, al mercado, y ahí, por supuesto, estaban estos frijoles por todas partes. Carrillo y Cortés rápidamente se hicieron expertos en frijoles de origen y Sando comentó que decenas y decenas de cultivos de frijoles excelentes habían estado ocultos a plena vista. Sando decidió crear una división de su empresa llamado Rancho Gordo Tzok Tzok y empezó a trabajar con Carrillo y Cortés para comprar frijoles y otros productos de pequeños productores indígenas o artesanales y distribuirlos bajo esa marca. Gabriel Cortés, cofundador de la empresa Tzok Tzok, cuenta, y cito, cuando Steve vino a México, empezamos a hacer conciencia de y que iniciábamos con él un proyecto de rescate de frijoles. Cada frijol que hay en México tiene una impresionante historia de por qué se cultiva en esa región y también está asociado a ciertos guisos. Cito, dice, muchas veces cada pueblo, cada familia tiene su selección de semillas y al referirnos a algo criollo, nos referimos a algo que está adaptando o que está adaptado a un ecosistema, a una región. Nuestras variedades criollas se estaban perdiendo por falta de mercado. Solo se consumían de modo regional o en algunos tianguis. La variedad de frijoles es abrumadora. En su tienda de Napa se podía ver negro de vara, negro de Chiapas, moro, santanero, negro delgado o coyote negro, etc. Todas las variedades con un nombre y descripción, como las que suelen usar los que promueven la cultura del vino, con descripciones como súper rico, capa pesada, espeso y denso, sin ser pesado y mucho más. Rancho Gordo también vende orégano mexicano, chile chipotle, soconostle seco y algunas ollas. Y esto es un cambio importante para los agricultores de frijoles en México. Y este sábado se llevó a cabo aquí en el Centro Cultural de México el primer carnaval para niños chinelos. Fue toda una experiencia. La verdad, fuimos muy afortunados, privilegiados, de contar con la participación de la gran banda de Tlayacapan aquí en el centro. En los próximos noticieros estaremos compartiendo la historia de esta banda, entrevistas con los niños, los padres, los voluntarios que participaron para que este evento fuera posible. En esta ocasión, me gustaría compartir la entrevista del director de la banda de Tlacayapan, el señor Cornelio Santamaría, que muy, muy amablemente accedió a esta entrevista. A continuación, escuchemos su entrevista, la primera parte, porque es larga, y bueno, en noticieros posteriores, estaremos compartiendo con ustedes las entrevistas para tener algunas imágenes de la participación de la banda aquí en el centro. Pueden acceder al Face de Radio Santana, donde hicimos algunas presentaciones en vivo en el Facebook. Bueno, a continuación, la entrevista, la primera parte del señor Cornelio Santa María, director de la banda de Tlayacapan. Bueno, estoy aquí con el señor Cornelio Santa María, director de la banda de Tlayacapan, del estado de Morelos, esta banda histórica que nos da tanto, tanto orgullo de estar escuchando y recibiendo aquí en el Centro Cultural de México, en este evento también histórico, que es el primer carnaval de niños de chinelos aquí en el Centro Cultural de México. Muchísimas gracias por estar aquí. No sabe cómo valoramos su contribución y sé que la banda es muy importante y hacer un espacio para estar aquí con nosotros este día, pues se lo agradecemos mucho, mucho, de verdad. Esta entrevista puede ser larguísima porque tiene mucho que platicarnos de la banda y nosotros muchas preguntas, pero sé que ya van a empezar a tocar. Entonces, espero que esta sea la primera de varias entrevistas, como habíamos acordado, de que tengamos esa colaboración desde Morelos para seguir recibiendo información de su parte en el Radio Santana y que aquí, pues, los paisanos, no solo de Morelos, sino de todo México, le estaremos eternamente agradecidos por toda la información de la banda, de las tradiciones de Morelos, que usted también conoce. Entonces, ¿os puede platicar un poco qué significa para usted estar aquí en el primer evento para los chinelos de los niños o para en este evento en el Centro Cultural? Gracias, Socorro Sarmiento, gracias por la oportunidad que nos ofrece para comunicarnos con la gente aquí en California a través de Radio Santana. Y pues comentarle, la banda de Tlayacapan es una de las agrupaciones musicales más antiguas de nuestro país. Tenemos ya más de 150 años de existencia musical. La banda hemos sabido sostener este esfuerzo, este trabajo, este legado musical a través del tiempo, ¿no? Y la banda ha vivido tantas experiencias que no es fácil sintetizar más de un siglo y medio de tradición. Esta banda fue la que acompañó al general Emiliano Zapata en los años de la Revolución. La banda nace en mi pueblo alrededor de 1870 y nos hemos conservado durante tanto tiempo vigentes. Se va transmitiendo el conocimiento musical de generación en generación. Y no solo es el conocimiento musical, sino el entorno cultural, es decir, la razón de existir de nuestra banda. Transcurre el tiempo, pasando la etapa de la Revolución, tuvimos el gran honor, la gloria de que esta banda fue la que acompañó al general Zapata. Eso ya es. Mi abuelo Cristiano Santa María, él era el director de la banda en ese momento, pero se sumaron a las fuerzas del general Emiliano Zapata. Le dio nombramiento de teniente coronel y anduvo ahí unos años acompañando en la Revolución, en los trancazos de guerreros, por los sentimientos de justicia y libertad para el pueblo de México. No era andar amenizando fiestas o cumpleaños, era andar acompañando a Zapata en ese esfuerzo por transformar las cosas en nuestro país. Han transcurrido muchos años y junto con ello la carga cultural con la que hemos sostenido nuestra tradición. El motivo de estar en este momento aquí en Santana es precisamente para compartir la tradición musical del carnaval de nuestro pueblo con los chinelos, el personaje que ya estamos mirando aquí afuera, que surge como una danza, una expresión de rebeldía, como una expresión de rebelión ante la injusticia social que privaron en esos momentos allá en nuestro pueblo. No solo en nuestro pueblo, en todo el estado de Morelos, sobre todo en las haciendas azucareras. Esos son los orígenes de la revolución, la injusticia social que prevaleció en el campo. Entonces, la banda tiene una historia paralela tanto en lo cultural como en lo social, en lo político. Y eso nos vuelve una agrupación musical muy especial. No es una banda común o una banda cualquiera, pero respetando a las demás bandas que existen en nuestro país. Pero esta historia que hemos construido y trabajado y sostenido nos hace ser una banda muy privilegiada en el sentido de que pues, no cualquiera puede contar esas historias. Así nosotros es. Somos descendientes de ese linaje. Actualmente yo tengo el honor de ser el director de la banda de Tlayacapan. Llevo años haciendo este trabajo de coordinar las tareas de la banda, junto con mis hermanos, junto con mis sobrinos. La herencia cultural que nos dejó mi papá. Mi padre fue Plácido Santa María. Él fue director de la banda muchos años. Él fue un gran hombre, un ser humano excepcional. A pesar de que falleció hace ya 47, 48 años. Aquí están los frutos. Lo seguimos recordando con mucho cariño, mucho respeto. Y no solo mi papá, mi abuelo Cristino, el teniente coronel, y a Vidal Santa María, que fue el fundador de esta banda musical alrededor de 1870. Tú le decías el motivo de estar aquí en Santa Ana en este momento. Estamos tratando de divulgar, de difundir, de compartir los valores que guarda la tradición de las culturas de los pueblos. El chinelo surge como una danza, como una expresión de rebeldía contra las condiciones sociales que privaban a las haciendas azucareras, allá en Morelos. Después se fue transformando en una actividad festiva, en un carnaval. Pero su origen es meramente social, es otro el motivo del surgimiento de esta expresión cultural. Con el tiempo ha ido evolucionando tanto el traje, el vestuario, la vestimenta. Lo que no ha evolucionado y lo seguimos conservando tal como en su origen es la música con la que interpretamos los sones de chinelos. Afortunadamente en nuestro pueblo hemos, a pesar de tantos problemas y dificultades, hemos sostenido esa tradición de los carnavales que los organiza el pueblo. Y esta es la primera parte de la entrevista con el señor Cornelio Santa María. Continuaremos con la segunda parte en el siguiente Noticiero Popular de Radio Santa Ana.